Es Mustafa, yo da. Es Mustafa. Es Chico Claudio. En los esclavos. A mí me llaman Primavera. Porque en cada rincón que mi flow suena, el rap florece a mi manera. Dentro de la esfera conoce mi acento. Y estando afuera me siento el centro de la tierra. No se resista, tengo el freestyle extremista. Mato letra y liricista en cualquier pista. Tu mente no está lista, tu gente no es artista. No se resista, en el rap solo turista. No se resista, tengo el freestyle extremista. Mato letra y liricista en cualquier pista. Tu mente no está lista, tu gente no es artista. No se resista, no hables de rap. Yo vivo en el pueblo humilde, soy un culpable perfecto. Con los ojos de la calle describo todo esto. El respeto, como uno puede, se gana. Ni chorro ni cana, no queda pibe honesto en mi manzana. Tengo aroma al huracán que volteó a bandana. La instrumental comercial la pidió tu hermana. Traje al baile el mensaje, soy las 12 campanas. Cenicienta busca en su carruaje en habla hispana. Pierden el zapato, lloran a un príncipe, quieren volar alto, caen contra el asfalto. En rap sacarse jugos, darse trabajo. Soy la gravedad, así lo subo, así lo bajo. Murió el gorrión que cambió la voz en el acto. Se creyó león por ser el rey de los gatos, campeón. No busque jugar golf en la jungla. Perro novato es complicado por una pulga. Si le pica, se rasca. Enseño a rimar. Dame esas piedras, yo las hago brillar. En este bar los rompebolas se quieren matar. Soy estelar, las mejores carambolas del billar. Maíz de flows curan de raíz tu gripe aviar. Pedí cambiar tu materia gris y lápiz labial. No, no te cagues, orzal, la jaula es nueva. Accidente laboral, multinacional quiere que muera. Al perro asesinar apenas ladre a su dueño. Vino sin respirar, enfermo, tomando teta tan tierno. Eterno cariño de acá para el pequeño, pero el niño mata a mamá y papá por un sueño. Se volvió silencioso, ya no mete caño. Se quedó sin el socio, lo perdió en el baño. Se sentía tranquilo con el diluir del alcohol. Vampiros elegían morir mirando la salida del sol. Ahora se adueña de la palabra under la humilla. Señora, él sueña ser estrella del rap 8 millas. Pide una copia al cielo de hip hop entre comillas. Vive acá un cuerpo sin luz propia, no brilla. No se resista, tengo el freestyle extremista. Mato letra y liricista en cualquier pista. Tu mente no está lista, tu gente no es artista. No se resista, en el rap solo turista. No se resista, tengo el freestyle extremista. Mato letra y liricista en cualquier pista. Tu mente no está lista, tu gente no es artista. No se resista, no hables de rap si sos racista. Ayer saqué la comba con una pelota de trapo. Aprender de abajo que sin derrota no hay capo. Esta ruta estaba rota y enfoca mi asfalto. Cacería de pato, ilumino, elimino, mato. Tiene su destino, nueve vidas como un gato. Suene con mi estilo, aprenda a volar alto. No hay trato ni respeto a quien me vende. Hablar mal de mí es hablar mal de vos y de quien se aprende. Si no te llamo, cambiaste mucho de bando. Castellano, lucho por lo que amo como el papá del Sando. Guardo melancolía, la queja del tango. Todavía viejas, no salimos del fango. Te debo mi vida, te debo todo. Sangrar por mi saliva, estar loco por Kosovo. Sueño a la deriva, silbido hardcore a bordo. Viajo en este barco del sonido en un mar sordo. Mi fría rati, mierda, existe algo peor. A vos te cría tu papi que encima es pastor. Rimas con dolor, bailas sin amor. Miras con temor, ahí vas perdedor. Cliente de mi mente y de mi gente siempre. Donde estés estoy presente, miente. Abrazate a los billetes, disfrazate de elefante de la suerte. Cliente de mi mente y de mi gente siempre. Donde estés estoy presente, miente. Abrazarte a los billetes, disfrazarte de elefante de la suerte. Simplemente les gusta mi rap y cuestionarme. Mi mente y mi edad solo apuntan a custodiarme. La gente adulta versus los juntos odiarme. Nadie bebe tu vino, te destino ser vinagre. Los ilusionados me pidieron estas combas. Los tengo eliminados sobre las congas. De nadie corro menos sobre el compás. Fuma porro, me llaman dichorro, me tira conga. Si van bien o van mal, a mí me da igual. La diferencia la misma y es abismal. Tengo el carisma, el control mental. Soy prisma el elemental, la vida mi instrumental. No se resista, tengo el freestyle extremista. Mato letra y liricista en cualquier pista. Tu mente no está lista, tu gente no es artista. No se resista, en el rap solo turista. No se resista, tengo el freestyle extremista. Mato letra y liricista en cualquier pista. Tu mente no está lista, tu gente no es artista. No se resista, no hables de rap si sos racista. No se resista, Sudamétrica Crew.